confundan, por favor. Que me parezco a Robbie Williams. Que a William le vi. No me parezco a nadie. Ellos a mí. Ellos a mí. Cuando estaba pequeñito mi mamá me lo decía. Qué chamaco tan precioso, lo gritaba noche y día. La maestra de la escuela me sacaba del salón, pues decía que las niñas por estarme contemplando no prestaban atención. Algunas enamoradas, otras ilusionadas por salir con este bombón. No sé por qué todas las mujeres me siguen a mí. Dicen que me parezco a Brad Pitt. Me chiflan, me pellizcan, no lo entiendo. Si nadie se parece a mí. Jaime Camil, el Mayer Latin Lover me piden a mí. Que les dé consejos de cómo vestir. Que cómo le hago para traer las boquiabiertas. Se quieren parecer a mí. Quiero más que mangazo, que bárbaro, que porte, que estilo, que perfil, que nalga. Lástima que mida unos 50. ¿Qué pasaba, licenciada? ¿Saben qué? No me odien por ser guapo. Óyenme porque nunca se me va a quitar. Mi linda chaparrita, no te pongas tan celosa. Entiende que es difícil tener la cara preciosa. Si ellas a mí me quieren, comprendan, bellas mujeres, solo hay una en mi corazón. No sé por qué todas las mujeres me siguen a mí. Dicen que me parezco a Brad Pitt. Me chiflan, me pellizcan, no lo entiendo. Si nadie se parece a mí. Jaime Camil, el Mayer Latin Lover me piden a mí. Que les dé consejos de cómo vestir. ¿Cómo le hago pa' traer las boquiabiertas? Se quieren parecer a mí. No sé por qué todas las mujeres me siguen a mí. Dicen que me parezco a Brad Pitt. Me chiflan, me pellizcan, no lo entiendo. Si nadie se parece a mí. Jaime Camil, el Mayer Latin Lover me piden a mí. Que les dé consejos de cómo vestir. ¿Cómo le hago pa' traer las boquiabiertas? Se quieren parecer a mí. Chicas, chicas, ¿me cohiben? Si no soy tan guapo. Nomás de moda.